Salve, salve galera, mequetrefes de plantão. Estamos aqui para mais uma edição do Panela do Rock, programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Entre as novidades dessa edição é que também estaremos na Rádio Seven Rock da Flórida. E a partir de hoje, o meu primogênito, Theo, meu filho mais velho, também estará acompanhando o programa. Um abraço para ele, esse cara é bom, viu? Então vamos para o primeiro bloco aqui, rapidão, porque você tá ligado, aqui a gente coloca o som, fala pouco, e é isso, vamos lá. Primeiro bloco a gente vai aqui com os aniversariantes, né, artistas e discos que aniversariam durante a semana, lógico, não todos, mas separei alguns aqui pra gente soprar velinhas junto. Izzy Stradlin, guitarrista da formação original do Guns N' Roses, completou essa semana 61 anos, no dia 8 de abril. Eu trouxe do álbum solo dele aqui, Baby Rain. Sebastian Bach, não aquele das sinfonias, do Skid Row, também soprou velhinhas nos últimos dias aí, 55 anos, no dia 3 de abril. Eu trouxe da carreira solo dele, Battle in the Bottle. Gary Moore, se estivesse vivo, estaria completando 71 anos, está completando onde ele estiver, né? Fez aniversário no dia 4 de abril. Eu trouxe Tuk Tyra. O Whitesnake lançou em abril de 87 o álbum homônimo, né, 1987. Eu trouxe Still of the Night. Led Zeppelin lançou em 74. Presence. Eu trouxe Achilles Last Stand. Ramones, cara, grande ícone do punk rock. E no dia 30 de março de 1974, eles estavam fazendo o primeiro show. Então, para comemorar isso, que Ramones é bom pra caramba, eu trouxe I don't want to go up. E quem também lançou o primeiro disco em abril de 77 foi o classicaço Clash. Eu trouxe London's Burning. Primeiro bloco, então, tá prontinho aí. Curtam e eu volto com o nosso segundo bloco, o bloco D. Blues. Ah, para fechar, você pode ficar ligado que tem aí as participações já consolidadas, parcerias aqui, a nossa curadoria sobre rock latino com a Deb e o Ariel lá da Argentina e a nossa musa Priscila com o melhor do underground. Beleza? Então curta aí nosso primeiro bloco, eu já volto. Fui. My baby ran away to Vietnam, but the dog stayed in LA. tonight, it'd be alright. I wouldn't have to think twice about a shot of whiskey on ice. And maybe I won't have to fight this fight. When I'm by myself, feeling like someone else, man, I'm trying to hide. Take another sip of suicide. Maybe I won't have to die tonight. Cause it's one more battle with the bottle, one more night of regret, one more memory I wish I could forget, but I can't. That's a battle I can't win. In the morning when I wake, have a whole damn day to think about how much change. If something goes down, I'll throw it all. I'll throw it all away. Cause it's one more bottle, one more night of regret, one more memory I wish I could forget, but I can't. Is that some battle I can't morning, too tired to shake. I got a good poker hand, too tired to win. I can hear my baby knocking, too tired to let her in. I'm tired. Yeah, yeah, yeah, I'm tired. Whoa. Too tired. Too tired for anything. I'm too tired to walk, too tired to run. I can hear my baby calling, too tired, I'm tired. Yes, I'm tired. I'm tired. Too tired for anything. Take over now, but I'm too tired for this. We'll be right back. prosperity. I'm tired of luck. I'm sitting on a pin. I'm too tired to get up. I'm tired. I declare I'm tired. I'm too tired.

do domingo, 13 horas, você tá na Seven Rock da Flórida, tá na América Latina, tá na DNA do Rock no sábado, tá na Apoador Rock na quinta-feira, ou está no palco do Groove com o grande Marcelo Lica, que fez convite para disponibilizar o programa por aqui também. Então, de onde você estiver, muito bem-vindo, agradeço demais sua audiência. Vamos falar do nosso bloco de blues. Começar aqui com Roy Gallagher, o irlandês, também já se foi, assim como o Gary Moore, também irlandês, né? A Million Miles Away, Little Butter Blues Band, banda de Berga, sensacional, Welcome to the Cowboy. Candice Fiais, aqui de... não, da Bahia, com... a música é aqui, Don't Overleave. Candice sensacional, super leve, bem legal, é, canta demais. E ela e Eric Asmar, de Salvador, sensacional. Eva Carboni, Smoke in the Mirrors. Fechando o bloco de blues, Celso Blues Boy, né, nosso BB King do Brasil, com Mississippi, homenagem à grande lenda do blues, Robert Johnson. Então, esse é o nosso bloco de blues, eu volto com o nosso bloco de músicas nacionais. Fui! Yeah.

Welcome to the company. You gotta love it. You gotta love it, baby. Steps. Don't the talking. Até que se enfureceu. O meu filho preferido não tem trato com o diabo. O corpo e a alma dele são meus. O diabo não gostou, mas como água apaga o fogo, teve mais é que se contentar. E no rio Mississippi, nosso herói vive até hoje como o eterno rei do blues. Hari, hari, hari, hey, hey. He wanted to be the eternal king of the blues. Hey, hey, he wanted to be the eternal king of the blues. Hey, hey, he wanted to be the eternal king of the blues. Esse foi nosso bloco de blues. Eu prometi para vocês que seria o nosso bloco de bandas nacionais, mas vou antecipar aqui, vou colocar nossa musa Priscila, o Jardim Sonoro e o melhor do underground nacional. Eu volto depois dela com o nosso bloco de bandas nacionais, beleza? Fiquem aí com Jardim Sonoro e o melhor do underground. Olá, sejam muito bem-vindos ao bloco de música independente do Panela do Rock. Eu sou a Priscila e na próxima meia hora você fica por dentro de tudo que tá rolando na música independente do Brasil e de Portugal. Sim, hoje eu tô internacional, viu? Isso porque esse é o meu 10º programa e por isso eu queria fazer algo diferente hoje. Vocês que já me conhecem lá do Instagram e do YouTube do Jardim Sonoro já sabem que eu falo de música sem preconceito. Aqui tem espaço para todo mundo e por isso, para comemorar esse 10º programa, hoje o gerente enlouqueceu e vai rolar música de tudo que é estilo do rock, meus amiguinhos. É isso mesmo que você ouviu. Hoje, ó, tá mais panela do que nunca. Então se prepara porque vai ter indie rock, black metal, power metal, gothic rock, rock alternativo, heavy metal, e eu não vou falar qual o estilo de cada banda antes de anunciar, viu? Vai ser surpresa para vocês. Pois, bora começar! Agitando o primeiro trecho do bloco de música independente, eu vou trazer uma banda do Rio de Janeiro que é mestre no storytelling. O trabalho deles é muito legal e super performático. Eu tô falando da banda Black Priest, e aqui você ouve Predator's Lust. Em seguida, vem um som muito maneiro de uma galera que eu adoraria ver num palco de festival. Porque, ó, esse som merece. E eu tô falando da banda All Is Allowed. E deles a gente ouve As Cold As Hell. Fica aí que eu volto já já. Through the maze of human chill and sweet sadness. I'm ready to go, for sure. So here we go again. Vamos direto com mais som. Agora vem aí mais uma banda incrível para quem curte um som um pouco mais dançante. Eu falei que eu não ia dizer o estilo de cada banda no início, né? Mas essa não tem como correr. Eu estou falando da banda Lágrima Negra, com a música My Gothic Girl. Depois deles vem o som arrebatador do On Cross, uma banda lá do sul do Brasil, que eu falei recentemente deles lá no meu Instagram, então passa lá no @jardim_sonoro para ver a resenha que eu fiz do álbum recém-lançado deles, o Black Art. Do On Cross, a gente ouve Death Run. Black dress, no black dress. She's got a grosso, olhos grosso. Mein Gorgio am Folien Futterdau. Gluen du mal bis bis reach me out. You are the heart of the hardest. You are the soul, soul of the soulless. Mein Gorgio am Folien Futterdau. So of a demon, God open my veins for her venom. An aura of a mystery surrounds her. She cannot, cannot be from hers. I see her walking down, down the endless street. A human form of night, a walking beauty. I see the shine of her cold, cold eyes. In line is there dark souls and in us. In the dust, oh. Mein Gorgio am Folien Futterdau. Gluen du mal bis bis reach me out. You are the heart of the hardest. You are the soul, soul of the soulless. Mein Gorgio am Folien Futterdau. Gluen du mal bis bis reach me out. You are the heart of the hardest. You are the soul, soul of the soulless. Mein Gorgio am Folien Futterdau. Gluen du mal bis bis reach me out. You are the heart of the hardest. You are the soul, soul. último pedacinho desse bloco de música independente e agora vem o som de um projeto muito legal que reúne artistas de diversos lugares do mundo para fazer umas colaborações bem bacanas. Vocês vão ouvir Stratosphere Project com a música Soldiers of Eternity. E em seguida vem a nossa atração internacional de hoje. Eu tô falando dos portugueses da Persona 77. Aqui a gente ouve a música Amanhecer, o teu mundo é o meu. Espero que vocês curtam e a gente se fala já já, viu? Fica por aí. Oh, Só pra dar tchau, espero que tenham curtido esse programa especial número 10 com o melhor da música independente do Brasil e hoje excepcionalmente também de Portugal. Eu sou a Priscila e a gente se encontra na semana que vem. Até lá! Essa foi a Priscila com o Jardim Sonoro e o melhor do underground nacional, e sempre com essa leveza, essa coisa bacana, conteúdo interessante que ela traz para a gente aqui. Vocês são abraços aos nossos seguidores de plantão, Jaelson em São Paulo, o Índio nos Subiros, esse alemão radicado, o Cigano das Montanhas Mineiras, o Gonzalo no Chile, Jorge Torino no Rio Grande do Sul, o Deco em São Paulo, galera de BH do Panela do Rock, Blazer, Tonhão, Mardoni lá em Riacinho, a galera do Espírito Santo, Borracha, Wesley, Thiago, Rodrigo, meu amigo Du lá no Santa Efigênia, meu filho Theo também tá ligado aí, espero que ele curta bastante, Gabriel Lohan em Feira de Santana, sobrinho mais que especial e os amigos dele, que eu esqueci o nome, eu sei que um requer um e o outro é o Pablo, creio que é isso, se não for, coisa corrida. Galera da Rádio Rota 220, Daniel, Guto, Paulo, Vivi, Pitty e José Júlio no Piauí, no Nordeste, na Bahia principalmente, Ronaldo Pitanga, Júnior da Alfa Rock, a galera da banda Mal, Síndrome K, Gaia Beta, todo mundo ligado na Panela do Rock, a galera de Serrinha, o Marcão, Marcão, gente fina pra caramba, Cristiano, todo mundo. E por falar em vinho da Alfa Rock, é importante lembrar vocês que aqui na web nós temos programas com conteúdos interessantes para você aí que sente falta de um bom rock and roll. Então de segunda a sexta o Vinho apresenta o Alfa Rock. Só digitar aí no Google, Alfa Rock, você vai lá, rádio.com, vai aparecer de segunda a sexta a partir das 8 da noite. Ele tem apresentado conteúdo bem legal com bandas independentes. Bastante banda do rock nacional. Tem o Lalo aos sábados com o Rock nas Veias, às 13 horas pela Rádio Cultural, às 14 horas pela Rádio Cultural de Sorocaba. O Lalo também tem o Independente Rock Club lá, bastante banda independente. O Jorge Torino com o Rock em Geral pela lá de Santa Vitória de Palmar, no Rio Grande do Sul, que vai ao ar pela DNA do Rock de Lençóis, na Bahia. E tem mais aqui. Se quiser ir mais pro clássico, bicho, o Fábio Melo, lá da Rádio Clube de Pirassununga, apresenta aos sábados às 13 horas o Rock Stories, cara. Bacana demais, conta a história dos discos, faz uma leitura metódica, cronológica, a partir dos anos 50 ali, ele veio até os anos 2000, mais ou menos. Bem legal, Fábio Melo, gente fina pra caramba, sempre ligado nesses programas. E tem outras rádios, a Rádio Rock Barreiro, com o McLean, com o Gra, sensacional. E é isso, bicho. Então você só não escuta Rock and Roll se você não quiser. Acompanhando a gente aqui, você vai ficar ligadão. Vamos para o nosso bloco de bandas nacionais. Tem um intruso aí, mas é bem especial. Nós vamos de Cidadão Blindado, meu amigo Clayton, Gorila. Estão lançando aí um novo som. Eu trouxe aqui o último gole da lata, sensacional. Clayton, Gorila e o Cidadão Blindado, são clientes de carteirinha aqui do Panela do Rock. A sequência tem Ira com Clandestino, depois Ranói com Coração Geiger, a versão ao vivo do álbum Credos. Esse foi gravado em Minas Gerais. Antiga Fábrica do Macarrão e um finalzinho do disco em Itabira. E por sinal é um dos discos que eu gravei na minha vida. Eu fiz umas participações nos discos aí, viu, galera? Quando você ouviu o cara gritando, ah, eu também tô lá. Banda Nitro, cara, meu amigo Denis, lá de Porto Velho, Rondônia, eu trouxe aqui uma música que ele gravou em 2003, ele escreveu em 2003 assistindo o Jô Soares. A música é Insônia, Denis, grande parceiro também. Carlos Merelov, do Rio Grande do Sul, instrumentalzinho maroto aí, com o Brejeiro, bem legal o Carlos Merelov também, recomendo a você. Um caminhão passando para nos ajudar. E aí, para fechar o bloco, eu trouxe nosso parceiro Ariel, que está aí com a Deb, com o Deb Rock, nossa curadoria sobre o rock latino. Crudo Harmônico é a banda da qual ele faz parte. Pensando, Crudo Harmônico da Argentina, beleza? Então esse é o nosso bloco de nacional com o Hernando caprichando aí também. Bora! criança que é a última bolacha do pacote. Quem você pensa que é o último centavo da carteira? Quem você pensa que é aquele último gole da lata? Aquele último gole da lata. Quem você pensa que é? Hoje eu quero. Existe é tudo podre. Vejo fantasmas da rotina. E o pior está pra acontecer. Hoje eu quero parar, porque o odor já me atingiu. E as estradas não se cruzam, pois o caminho é o sol. Pois o caminho é um só. E o pior está pra acontecer. E o pior está pra acontecer. E não se tarda. Hoje eu quero parar, porque o odor na tua unha, na mímica única dos nossos lábios, súbitos diamantes se dilatam. Você mais medo que esse dia volte a acontecer. Meu Deus, essa noite vai acontecer. Eu não quero dormir, vou procurar algum prazer. Meu Deus, essa noite vai acontecer. Agora eu quero sair e ver o sol aparecer. Não vem. pensando. Para que me escuches, si este es el momento en que puedas ver. É isso aí, galera. Vamos aqui para o nosso penúltimo bloco, né? Eu trouxe aqui alguns sons de trilhas sonoras que tem rock and roll, né? Então, sons clássicos, bem legais aqui, alguns inusitados. Então, se eu não mandei um abraço para vocês, sinta-se abraçado. Agradecer mais uma vez aqui os convites que a gente recebeu nos últimos dias, do Marcelo Lipa com o Palco do Blue. O José da Seven Rock, da Venezuela e da Flórida, né, com ramificações na Flórida. Então, saludos, amigos de Latinoamérica. Agradecer mais uma vez a participação da Deb, do Ariel e da Priscila. E a você que está acompanhando aí o programa. Agradeço demais. Vamos agora aos sons da trilha sonora. Então, vou trazer aqui a trilha sonora de Thor, Amor e Trovão, Ronnie James Dio. Um Rainbow in the Dark, sensacional, você pode não ter percebido, mas está lá no som. Quase famoso daquele filme que conta a história de uma banda, que é baseado na experiência de vida do Cameron Crowe, do cineasta, né? Tem uma música do David Bowie bem legal, chama I'm Waiting for the Man, bem legal. O Greg Lebowski, com o Jeff Bridges, tem uma música do Creedence, cara, Creedence Clearwater Revival, Run to the Jungle, bom pra caramba também. A gente tem que ficar ligado com os meus filmes pra prestar atenção nesses detalhes, a trilha sonora é sempre muito importante, né? É, Dance Point, que é classicaço, os malucão lá, tudo na correria, tem uma música que quebra um pouco o clima de correria do filme, que é Perfect Day do Lou Reed, beleza? E Escola de Rock, aquela clássica com Jack Black, né? É, The Who, Substitute. Então, fechando aí minhas participações no Panorama do Rock de hoje, na sequência vem a Debbie Ariel com o Debbie Rock, curadoria sobre o rock latino. Mais uma vez, muito obrigado. Não se esqueça, Panela do Rock é o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Um abraço, até a semana que vem. Fui! Yeah. all the women around. Oh, on me, sir, speaks to my mind. I'm just looking for a good friend of mine. Shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you've always gotta wait. I'm waiting for the man. $26 lying there in my hand.

Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Debbie Rock. Mi nombre es Ariel Fernández y estoy acompañado de la creadora del programa, Debbie Cruz Cordero. ¿Cómo andas? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, la creadora, acá está la creadora. Oh, qué bueno estar acá otra vez en una nueva edición de Debbie Rock y bueno, acompañada de mucha música. Y gracias, Ari, por estar acompañándome acá también. Y bueno, contenta hoy, porque no sé, porque hay que estar contenta. Y ¿no? Porque estamos muchos haciendo. Dicen, hay que decidir ser feliz. Bueno, a veces son decisiones difíciles, porque es muy difícil a veces ser feliz ante todo. Pero bueno, estamos contentos, alegres, felices. Se puede definir la alegría, felicidad. Bueno, estamos felices. Así que nada, disfrutar de la música. Que no sé quién va a empezar, vos, yo. Bueno, hoy me toca a mí, me parece. Según lo que. Ah, bueno, está bien. Sí. Pero bueno, antes vamos a justamente una razón para ser felices, ¿no? Vamos a saludar a las radios que nos transmiten, ¿no? Radios amigas. Sí, dale. Sí, es verdad. Yo, viste, estoy como. Te dejo esa parte a vos. Estás conectada con la música. A ver si me acuerdo. Bueno, en Australia, Ozzy Rock. En Brasil, Panelado Rock. Y en México, Estación Rock. ¿Está bien? Muy bien. Ahí, muy bien. Mira, se los saludamos, les agradecemos el espacio. Sí, el espacio que siempre nos dan para que estas bandas puedan ser más escuchadas en otros países, que está bueno. Y bueno, no sé, a ver, ¿qué nos trajiste hoy? Dale, ¿qué te traje? Hoy dale, traje una dale. De Chile. Creo que te haces el primero, dale, vamos. Comenzá. Vamos rápido, que después no tenemos tiempo. Vamos rápido. No, tenemos, hoy tengo una de Chile y dos de Argentina. Un poquito variado, no tanto, pero... están buenas bandas, interesantes, muy interesantes. Esta es Ciudad Z, es un power trio chileno, que acaban de estrenar un videoclip de su single Escondida en la Ciudad, así que tenemos la primicia. Aprovecho para saludar a Verónica, que siempre ahí me va a pasar las bandas que voy viendo que están a full, que están haciendo cosas, y me digo, ¿tenés alguna banda nueva? Sí. Me pasó esta Ciudad. Qué bueno, qué bueno. Una grande, sí, sí. Vero. Tal cual. La conozco también. La conozco, sí, por mail y por todas las bandas que manda. Así que nada, le mandamos, sí, un saludo. Sí, sí, sí. Trabaja bastante con el tema de la música ya. Así que sí. Bueno, en este single, bueno, forma parte de su último disco. Se llama La Guía. Relata la historia de una relación tormentosa en las calles de la gran ciudad. De esto se trata la canción que vamos a escuchar. Y fue grabado, sí, en estudios, sí. La Maquinita. Estudios en La Maquinita por Diego Bustamante. Bueno, esta banda, lo que me interesa, bueno, ¿hace cuánto está? 11 años de trayectoria tiene. Bastante. Sí. Sí, sí, sí, bastante. Y la integran Gabriel Mezano en guitarra y voz, Enzo Román en bajo eléctrico y Francisco Cáceres en batería. Bueno, cuentan con un single, un EP, bueno, todo eso está publicado. Después vamos a hablar de las redes. Y se han presentado en importantes escenarios de Santiago y regiones. Buenísimo. Sí, lo que me interesa también, bueno, me gusta que sea trío, pero acá cuentan de qué se trata, ¿no? La música. Y dicen que es una combinación melódica de rock and roll más puro y clásico, con nuevos sonidos, letras que abordan temas cotidianos, sociales y una dosis potente de poesía existencialista, entregando así nuevos aires a la escena nacional. Bueno, mira, bien. Eso me es. Sí, sí, sí, realmente yo la escuché, ahora la vamos a escuchar. Me gustó eso, que hacen rock clásico, o sea que no hay muchas bandas que se dediquen al rock así, realmente que ya estamos, cada vez está más alejado, ¿no? En el rock del 70, digamos. Sí. Pero está bueno, a mí me gusta y está bien logrado. Ahora vamos a escuchar el tema Escondida en la Ciudad por Ciudad Z. We'll be right back. Bueno, esto fue Ciudad Z con su último single, Escondida en la Ciudad. Vos me comentabas, ¿no? El video lo viste, ¿te gustó? Sí, estuve mirando en YouTube el video de esta canción. La verdad que está muy bueno. Es así como blanco y negro, una chica ahí por la ciudad. Bueno, vayan a verlo ahí en su canal de YouTube. Sí. Que Cesari... Ahí lo vamos a decir, justamente el canal de YouTube es @ciudadz. Y bueno, y el Facebook también es idéntico, Ciudad Z. Y el Instagram es ciudad-z. Buenísimo. Están en todas las redes. Sí. Sí, pueden ir ahí a YouTube a ver este video y bueno, otros más. Estuve mirando un poquito más también de videos de shows en vivo. Bueno, yo soy muy urbana. Sí, bueno, a mí también pasa. Sí, me engancho ahí mirando y digo, bueno, o sea, sí, me gusta conocer las bandas que. Bueno, te cuento. Vos estás en Argentina, igual que yo, pero ellos van a tocar en. Bueno, en un lugar ahí de Chile. En un lugar. Sí, se llama. No, Irarrázaval, así se llama. En la avenida Irarrázaval, 3420. Ahí. Irarrázaval, cada nombre tiene. Ese es el nombre. Claro, y el bar se llama Irarrázaval. Es un juego de palabras. El 21 de abril, para presentarse junto a San Jones o San John. Así que bueno, van a presentar un show en vivo. Bueno, un plus. Ojalá pudiésemos ir. Hay tantos shows en Chile que me gustaría ir a ver. Y sí, pero bueno. Hay mucha banda. Sí, los chicos también de Fugitivo Cero, bueno, un montón de bandas, que también creo que tocan el 21, bueno, ya. Ahí, pero bueno, ya en algún momento se dará. Exacto, exactamente. Bueno, sí. ¿Y ahora vos qué tenés ahora para escuchar? Bueno, ya después de escuchar este rock así muy, que la verdad que está bueno todo. Sí, tranqui, yo vengo ahora con esta banda que se llama Laverno. Bueno, es una banda oriunda de Maracay, Edo, Aragua, que está, bueno, influenciada al estilo de la vieja escuela, dice, y que en la actualidad está formada por Jacobo Goberneur en la voz, Jorge Rodríguez en el bajo, Carlos Luis Solorzano en guitarra, o no sé cómo se pronuncie, y Hernán Sequera en batería. Bueno, Laverno se formó de mano de su fundador, Carlos, en el año 1992, y entre este año y 1998 la banda se presentó en múltiples festivales y conciertos, compartiendo escenarios con bandas como Dead Mortar, Maleficio. Bueno, hay un montón acá de bandas que nombramos, que a veces por ahí no me gusta nombrar tanto porque tocaron con bandas más reconocidas, digamos. Y entre otras, que bueno, un montón son, Laverno se reactivó en el año 2015 y comenzó de nuevo en otros festivales donde compartió escenario con Overground, Epidemia, Trauma, bueno, etcétera, etcétera. Esta agrupación de death metal venezolano estrenó hace pocas horas su sencillo titulado La Tierra en Conflicto, y junto con el audiovisual que pertenece al nuevo EP El Mar de los Cangrejos Muertos. Así que ahora vamos a escuchar a Laverno con su nueva canción La Tierra en Conflicto. Vamos. Y ahí escuchábamos entonces a Laverno con esta canción La Tierra en Conflicto, que bueno, pertenece al nuevo EP El Mar de los Cangrejos Muertos. Después de tanta tranquilidad de la banda que nos presentó nuestro amigo Ariel, vinimos con esta, con sí, todo el death metal. Así que me gustó. Bueno, ¿sabes qué me gustó? ¿Qué te gustó? Me gustó el guitarrista, me llamó la atención. Buena guitarra, Carlos. Me hizo acordar a. Sí. Me hizo acordar a. Por momentos esas cosas de Walter Sabadino. Obviamente, Walter tiene influencia de afuera, ¿no? Pero me hizo acordar esas guitarras claritas, que rápidas, que con mucha melodía. Está bueno. Sí, sí. Sí, así que. No, me gustó el nuevo material. Sí. Así que ayudándolo siempre a los chicos. He estado con varias bandas ahí de Venezuela también. Y bueno, ahora como están acá promocionando este nuevo EP, vayan a las redes a darle amor a las bandas. Uno dice amor son los corazoncitos, ¿no? Las suscripciones, todas esas cosas que no cuestan nada. Y bueno, en YouTube los van a encontrar como Laverno Banda Oficial. En Instagram como Laverno BZLA. Y en Facebook Laverno. Laverno con B corta. Exacto. Así que bueno, ya saben, a darle amor a las redes, vayan a conocer un poquito más y bueno, al que le gusta este estilo musical también, porque bueno, también, viste, es como un estilo bastante particular que quizás no le guste a todos, pero acá Debbie Rock traemos de todo, así que... Olvídate, es así. Bueno, me gustó, buenísimo, sí, obviamente el gutural de la voz, a veces a alguno le puede resultar que no le guste, pero bueno, hay para todos los gustos, como así. Está bien hecho, la verdad que... Sí, está bien hecho, yo cuando las cosas están bien hechas, yo digo, bueno, me gusta. Porque uno nota que hay dedicación ahí y está bueno. Sí, verdad. Bueno, buenísimo, de Venezuela los chicos, mirá, no sabía. Buenísimo, bueno, yo me vuelvo para acá, para Argentina. Y te cuento esta banda que, hablando ahí con uno de los chicos que ya pasó por acá, te mando un saludo, Tercao. Me pasó esta banda que, bueno, es partido de un dúo. Y bueno, sí, también se hacen rock estos chicos. Son del 2018, ahí cuentan. Ahí Manu Bax se llama. Él en el 2018 se juntó con Martín de Marchi. Se cruzan por casualidad, entraron en una amistad que se transformaría en música, ¿no? Luego de un año de largas charlas y chapadas, sacan a producir varias canciones, entre ellas viejas composiciones de Manu Bax para proyectos anteriores que nunca habían sido grabadas y otras tantas nuevas que fueron armando durante ese tiempo. Así que en 2019 empiezan a grabar un disco acústico con el formato de dúo y una vez en estudio deciden ir por más. Por esa necesidad creativa aparecen en escena para completar la banda Maxi Larreta en batería y Hernán Leigio en bajo, que es además productor e ingeniero de sonido del primer álbum. Ese álbum se llama Demasiado Humanos. Así que nada, bueno, Manu Bax ahí ya me comentó que él es el que canta y guitarrista, y Martín también toca la guitarra. ¿Qué más? Bueno, ¿Qué más? Antes de escucharle el tema, bueno, en realidad son varios. No es que me costó, pero elegir un tema de todo lo que hacen era difícil porque hacen de todo. Así hay un tema que es un poco más un rock más por ahí country, por decirlo, o hay otro tema que es más pop, más canción. Es un estilo de banda que a vos te gusta porque hacen de todo. Sí, pero también me gusta porque igual se nota que hay una identidad, o sea, por más que te hagan distintos estilos, no es que te cambien mucho. Pero bueno, aparte que bueno, el guitarrista, o sea, el cantante que toca la guitarra, también viste, se dedica a hacer solos, tiene su, se nota que tiene un... Qué tarea difícil, cantar y tocar. Sí. ¿No? Tú lo sabes. Sí, igualmente, bueno, calculo que Martín le hace, digamos, la segunda guitarra, pero porque vas a escuchar justamente que hay melodías, o solos, que son también encargados Manuel o Manu. Y bueno, nada, en este caso elegí un tema que es más rockero, es como que elegí algo como más, ya te digo, a mí me gustó más tal vez, pero hay que escucharlo todo. Así que vamos con... Así somos, vamos buscando el que más nos gusta. Y sí, más va, ya que podemos elegir. Sí. Bueno, este tema se llama Hoy Nos Toca. Así que vamos con Hoy Nos Toca de Tal Cual Es. Hoy Nos Toca. Pura estupidez. Bueno, esto fue Hoy Nos Toca por Tal Cuales. Así que bueno, te cuento las redes. Están en Instagram como talcuales.música. En YouTube igual, arroba talcuales.música. Y también están en Bandcamp. Viste, Bandcamp, que ahí también hay bandas. Hay bandas, sí, con sus temas. Y también podés comprar el tema a veces. Sí, me gusta cuando tienen eso. Y estaría bueno que todas pudieran hacerlo. No sé de cómo se trata, cómo es el tema de poner la música ahí. Pero está bueno porque así uno puede colaborar con las bandas. Sí, tal cual. Puedes comprar la canción. Sí, sí. Bueno, y acá y el link es manubax.bandcamp.com. Así que bueno, lo que me olvidé de decir ahora mientras lo escuchábamos es que bueno, también tiene unas letras bastante trabajadas, o sea, letras pensadas, ¿no? Que tiene un mensaje que no se entiende. Sí. Y está bueno eso. Sí, sí, es yo que soy muy de escuchar las letras. La verdad que sí, una parte de la canción que dice de la caja boba, pura estupidez. Fue como que dije, wow, me encantó porque, bueno, es lo que yo pienso capaz. Entonces es como que dije, qué buena canción. Y sí, me gustó la banda, sí. Muy prolijita también. Sí. Me gustó la canción, un mensaje lindo. Así que hay que seguirlo a los chicos. Seguir. Que sí. Sí, que yo tengo que agarrar y empezar a seguir a las bandas. Porque, bueno, a veces tengo tantas que... Algunas las sigo, otras no, me aparecen que empiezan a seguir y... Sí. Aunque no parezca, con ese tema soy muy colgada. Hay cosas que estoy colgada. Claro. Quiero decir, no, es en serio, Debbie, sí, sucede, chicos, sucede. Vea. La perfección en estas cosas no existe. No, pero aparte que realmente tenés muchas bandas, porque bueno, tenés bandas que te gustan, bandas que te llegan, bandas que te siguen a vos, bandas que te llegan por mail, qué sé yo. Bastante volumen. Ahora voy a seguir con esta Dale. Banda que me llegó ahora hace poquito. Nada, y dije, bueno, Tateti estaba ahí primero. Bien, así que es Astral Ametiz, que es Flor Fara en la voz, Rodrigo Ledesma en bajo, David Núñez en guitarra, Emiliano Silva en batería. Esta banda se formó en Buenos Aires, Argentina, a principios del 2019. Mezclan elementos del metal sinfónico y bueno, la banda se inspira en bandas como Epica, Symphony X, Evanescence y bueno, entre otras, ¿no? Y el resultado son canciones llenas de energía y groove y bueno, a su vez tienen como pasajes tranquilos y contrastantes que logran mover y conectar. Así definen ellos a su música. En el 2023, que la banda lanzó su primer álbum, ahora, ¿no? Hace poquitito. Bien. Titulado Where Souls Rest, creo que se pronuncia. Y, no sé si decirlo en inglés, en español, bueno, en fin. Y también tiene el video. Este disco cuenta con 8 canciones, fue grabado, producido por la banda totalmente de forma independiente. Y bueno, ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming. Que esto lo presentó, o sea, lanzaron esto después de 3 singles que lo hicieron en 2020 y el 2021. Y bueno, lo importante es que ellos van a estar presentando este disco de manera oficial en The Roxy Live el 24 de junio. Cualquiera que quiera entradas anticipadas se tiene que comunicar con la banda a través de sus redes, que después las vamos a decir. Sí. Y esta fecha va a estar buena porque, bueno, habrá invitados especiales y, mira, vayan a verlo, el que quiera, ahora va a escuchar su música, a ver si les gusta. A mí la verdad que me gustó, porque aparte, como hoy también hablaba, me encanta cuando hay una mujer en la voz. Es lindo, está bueno. Sí. Así que nada, vamos a escuchar a esta banda Astral Ametiz con su canción Mistaken Perceptions. We'll be right back. ahí escuchábamos a esta banda Astral Amethyst con su canción Mistaken Perceptions. Y bueno, les voy a contar que sí, las van a encontrar en Instagram como astral.amethyst.band, en Facebook como Astral Amethyst y en YouTube también, Astral Amethyst. Que lo tendría que deletrear, porque bueno, yo lo estoy pronunciando así como en español, pero es un nombre que está en inglés. Así y es. Bueno, Astral se entiende, y después tenemos Amethyst, que es Amethyst. Así que bueno, tomen nota, ahí tienen que estar con una, pero bueno, más o menos para que se guíen. Lo van a ver en nuestras redes, ¿no? Lo van a ver en nuestras redes. Sí. En todo caso. Y tenemos un audio de uno de sus músicos, el bajista. Así que ahora lo vamos a escuchar, ¿dale? Dale. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo, soy bajista de Astral Amethyst. Somos una banda de acá de Buenos Aires, hacemos metal sinfónico. Hace poquito revelamos nuestro primer álbum titulado Where Souls Rest. El mismo van a encontrar disponible en YouTube, nuestro canal oficial, y en Spotify. Y lo estábamos presentando por primera vez en el Roxy Live el 24 de junio. Vamos a estar tocando junto a Requiem for Eden y una tercera banda que bueno, será anunciada en los próximos días. De mi parte y del resto de los chicos, les mandamos un gran saludo a todo Devi Rock, a la audiencia, y muchas gracias por la invitación. Los esperamos. Recuerden, 24 de junio, Roxy Live. Saludos. Bueno, ahí escuchamos a Rodrigo, el bajista de la banda, con este saludo que nos dejó para todos, para nosotros. Bueno, gracias chicos por este saludo, que fue algo innovador hoy acá, pero que bueno, no va a suceder siempre. Pero está bueno. Así que gracias chicos por el mensajito. Y bueno, ahí vamos a ver si podemos ir a la fecha cuando hagan la presentación del disco. Roxy. Muy bien, sí, me gustó. La verdad que, aparte de la producción, como está grabado, está muy bueno. Viste que tiene los instrumentos que tienen. La verdad que... Y son nuevitos, hace poquito. Mira. Y ya hicieron todo este material. Estuve escuchando todo el álbum en YouTube. Y me gustó. La verdad que está muy lindo. Me gusta la voz de Flor. Así que, nada, darle amor a esta banda también. Genial. Bueno, entonces vamos con la última banda de mi lado, que es de Neuquén, Argentina. Se llama, bueno, es un artista solista que se llama, o sea, se llama Mad7, como MAD, como el loco, Mad7. Es un cantante y compositor de origen argentino, sí. Ha integrado y forma parte de bandas del Alto, de Río Negro y Neuquén. En septiembre de 2019 lanza su proyecto solista, Mad7, acompañado por Gastón Flores en la producción musical, en el que incursionan en la música electrónica, trap, trip hop, avant-garde, jungle y dream pop. Toma pop, viste, de todo. Que aprendan. Se despachó con todo, sí. Bueno, en ese EP, debut homónimo, se llama Mad7. Tiene tres canciones y está disponible en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, Amazon, etc. Bueno, en el 2020, en diciembre, estrena el videoclip de Esta Noche. Y en junio de 2021, el de Quebrado. Se va sacando singles, como todos hacen ahora, disponibles en YouTube, los videos. Y en el 2022, entonces, se está lanzó Buscando el Camino y In the Edge, incursionando en el synthwave y trip hop. Todo así muy... un pop que tiene mucho sintetizador. Y bueno, ahora, actualmente, esto es un estreno para nosotros. Nos han mandado esto. En enero de 2023 lanzó el single Al Mar. Así que vamos a escuchar en primicia Al Mar. Y en marzo está el videoclip lanzado. Así que bueno, esto es Mad7 desde Neuquén, Argentina, con su single Alma. Música. hipnotizando tu noble corazón, levantando el domingo, escapando juntos hacia el mar, derritiendo los barrotes. Te quiero, te quiero. Bueno, esto fue entonces Almar de Mat 7. Vamos a ver dónde podemos encontrar las redes. Instagram como Mat7-07. En Facebook está como Mat 7 y bueno, es un número muy largo. Pero bueno, lamentablemente no tiene una forma fácil de encontrar ahí. Pero no se usa tanto Facebook. Después tenemos en YouTube están los videos, Spotify, bueno. Y lo más importante, que también lo dije antes, está bueno, en Bandcamp también está, y es más fácil ahí. Pones mat7.bandcamp.com y ahí tenés todo. Buenísimo. Este sí, fue un caso ya lo conocía. Sí, mira. Siempre está como ahí, tiene un nuevo single y vuelve a mandar el material. Sí, viste que yo tengo mis otros programas y los he pasado. Bien. Mat 7, Mat 7, como sea. Sí. Pero sí, ya lo conocí, así que bueno. En un momento había pensado que era de Chile y después no, viste, pero bueno. Y sí, porque están en el sur, viste, cuando a veces claro, se están acercando cada vez más. Claro. No, pero viste que pasa eso, que a veces para ir, hay una zona que para ir al sur tenés que pasar por Chile, por ejemplo. Entonces como que se va ajustando el país. Sí. Así que, bueno, vayan a darle amor a esta banda, a este chico. Es una orquesta, digo yo. Sí, el hombre orquesta. Sí, tal cual. Así que, nada, yo ahora, bueno, estoy con esta banda también. Dale. Ayudándolos a los chicos un poco a la difusión. Uh-huh. Que también me gustó esta banda. Bueno, es por ahí el estilo que a mí me gusta, pero bueno, ahora la van a escuchar en un ratito, pero mientras tanto sí. Les cuento que Natán surge como un proyecto aún sin nombre allá por el año 2010, fue encarado por Ariel Eberle, que es el baterista, y Pablo Gandini en las guitarras. Bueno, ambos únicos miembros que, bueno, creo que ahora, porque estuve en una entrevista con Ari, solamente es él el que está como el miembro original a la fecha, que es también el encargado de la música, bueno, composición y arreglos en todos los temas de la banda. En un principio ellos habían arrancado con un sonido más power metal clásico y con roces progresivos, pero bueno, tras un año de composición y arduos ensayos, hicieron su primera presentación en vivo y también lanzaron su primer material discográfico llamado El Principio del Fin, que esto fue en 2011. Lo grabaron en el Virtual Studio, que fue masterizado y mezclado por Emiliano Obregón. Cabe destacar que Emiliano es el guitarrista de la banda Lorien, que tanto me gusta, lo tengo que decir. Soy muy cholula. Sí, me encanta. Un gran guitarrista Emiliano también. Y bueno, los chicos, tras algunos cambios en la formación, en el año 2015 se incorporó el actual bajista Matías Lindon, o sea, tiene una N, Lindo Lindon. Bueno, que cuando vi digo, no, estará de más. Vos le tenés el apellido Lindon, ¿no? Y sos feo, ¿qué onda? Claro. Decía cualquier cosa la mía. Sí. Bueno, me voy, chicos, siempre por un poco porque no me gusta tanto la estructura. Claro. Pero bueno, en el año 2016 grabaron y lanzaron su segundo EP, que se titula De Pie. En el año 2019 lanzaron su primer LP llamado Lejos de la Oscuridad. Que bueno, esa es el título también de la canción que elegí, que en un ratito la vamos a escuchar. Uh-huh. Durante estos años, bueno, han compartido escenarios con bandas nacionales, internacionales, han estado con Flor de Loto, con Lorien, con Helker, con Jericó, bueno, entre otros, ¿no? Y han tocado también en míticos lugares de la escena nacional, como el Teatro Flores, The Roxy, Uniclub, XLR. También han hecho giras por el interior. En el 2021 se terminaron de consolidar su formación, incorporando a su nuevo cantante, que es Adrián Di Francesco, que también estaba o está, no sé si sigue la banda, en Cruel Adicción, no sé si la conocerás o la habrás escuchado nombrar. No, esa no. Y bueno, también el nuevo guitarrista se dice Darío, pero bueno, Darío creo que se fue. Me parece, porque medio que se me mezclaron acá, pero sí está ahora como el nuevo guitarrista Cristian Barrio Nuevo, que es un gran amigo mío. Bueno, lo he conocido también por la música, por la banda, estaba en otras bandas. Bueno, ahora se incorporó hace como 2 meses, creo, a Natán. Y ahora vamos a escuchar a Natán con su canción Lejos de la Oscuridad. Yeah. ahí escuchábamos a Natán con su canción Lejos de la Oscuridad. Bueno, los chicos se van a estar presentando este sábado 8 de abril en Circus, que es Ombú 2630 San Justo, Buenos Aires, Argentina. A partir de las 23:30 horas van a estar ahí. Así que el que esté cerca por acá lo pueden ir a ver si quieren. Si quieren entradas anticipadas, se tienen que comunicar con las redes de la banda, que las van a encontrar en Instagram como Natán Metal. Y bueno, después en Facebook lo van a encontrar como Natán, y en YouTube también como Natán. Así que vayan a ver el material de la banda. Y que bueno, ahora esta canción que estábamos escuchando, que te estaba comentando, sí es la voz del nuevo cantante, que es Adrián. Muy bueno. Nada, sí, me gustó. Show en vivo, van a estar ahí todos los chicos. Exacto. Y va a ser el debut de mi amigo Cristian, así que ahí voy a estar haciéndoles el aguante. Así que este sábado me voy para San Justo a conocer Circus, porque nunca fui. Mira. Digo, porque me quedo un poquito lejos. Así pero que. Pero es conocido, sí. Es el mítico, el de siempre, el circo de siempre, el de hace años. El mítico, pero sí. Así que nada, ahí vamos a estar en la fecha, viendo a Natán, después está Mythology, y hay dos bandas más, que bueno, ahora no recuerdo los nombres. De ellos me acuerdo porque Mythology también han pasado por aquí. Sí, me acuerdo. Están bueno, bárbaro, me gustó la banda, Metal, yo no soy tan del metal, pero me gustó. Que igual es muy prolijo, digamos, enfocan bastante en la voz. Y el cantante es muy bueno. Me gustó. Ah, el cantante es muy bueno. Y ahora, como ellos me decían, yo cuando lo escuché, es más, creo en uno de mis programas lo he presentado como banda de hard rock. Y es con lo que me estaba diciendo Ariel, que ahora se van más como para el lado del hard rock. ¿Viste? No es esas guitarras tan rápidas como en el metal, sino viste que es unas guitarras más romanticonas. Por eso digo que me gusta el hard rock a mí. Claro, exactamente. Dulzonas, eso es lo que ¿viste? Sí, me gustó, o sea, son buenos guitarristas, pero como que justamente eso, no es unas que hacen improvisaciones. Hacen melodías ahí como para la canción, para que se luzca un poco más tal vez las voces, ¿viste? Igual los arreglos también, bueno, el baterista, todo, suena muy bien. Sí, y esta banda, bueno, me gustó la letra también. Esta canción está muy muy lindo lo que dice, como yo le decía, son mensajes como esperanzadores, que a veces uno, no sé, tuviste un día malo, a mí me ha pasado, me levanto y escucho una canción y me dice, seguí, irá para arriba, seguí, ¿viste? Sí. Entonces eso es lo bueno de la música y la magia que tienen las canciones, de poder sacarnos de esos estados. Y bueno, yo siempre re agradecida a todos los que hacen música, y la verdad que los admiro mucho. Muy bien, buenísimo. Entonces buenísimo esta edición, como siempre, diferente, muy variada, muy como siempre. Sí, muy bueno, sí. Buenas bandas. Bueno, bárbaro, entonces nos vamos a tener que despedir. Llegó el momento. Sí, nos vamos a tener que despedir y nos vamos a encontrar en la próxima edición de Debbie Rock con Ariel Fernández. Y por supuesto agradecemos a las emisoras Ozzy Rock, Panelado Rock y Estación Rock. Y próximamente, quién sabe, se incorpore otra edición. Mirá. Pero bueno, nos encontramos en la próxima edición de Debbie Rock. Dale, hasta la próxima.